La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores están presentando, están haciendo el lanzamiento del primer registro de recuperadores urbanos de Mar del Plata y Batán. Para conocer los detalles de esta tan interesante iniciativa, estamos en contacto con nuestro amigo y compañero, el señor Cristian Blasina. Cristian, buen día. Ariel y Maxi, te saludamos acá en De la Azotea. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel, Maxi. Muy bien, acá estamos, como vos bien dijiste, acá en el lanzamiento, que la verdad que hemos tenido una muy buena repercusión y bueno, estamos un montón de compañeras y compañeras cartoneras para visibilizar cuál es nuestra lucha y nuestra propuesta para la ciudad de Mar del Plata en materia de cuidado del medio ambiente. Bueno, contanos un poquitito, digo, ya el título es bastante explícito, pero es interesante saber los detalles, esto de registro de recuperadores urbanos de Mar del Plata y Batán. Digo, ¿cuáles son las características y cuál es la importancia fundamental que tiene contar con esta herramienta de un registro? Bueno, esto, la importancia que tiene es empezar a trabajar en la ciudad de Mar del Plata en el reconocimiento de la tarea de cientos de recicladores como un servicio público de cuidado del medio ambiente, limpieza y recolección. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a hacer desde la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros, pero que también lo venimos laburando en conjunto al registro con la Mesa de Diálogo Pastoral Basural, con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con profesionales recibidos en la UTN, y bueno, con participación de nosotros, también familias cartoneras, que lo veníamos laburando este registro hace más de 6 meses, y bueno, hoy tenemos el orgullo de poder hacerlo público, y este sábado a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo la primer convocatoria en el barrio Parque Palermo, donde tenemos uno de los galpones que hemos hecho con los compañeros con material reciclable, y vamos a empezar a tener una base de datos. Lo vamos a hacer al registro en Parque Palermo, lo vamos a hacer en Villavita, en La Herradura, en el autódromo, para luego entregárselo en mano en la mesa de reciclado local o donde sea correspondiente, tanto a Patricia Lenis de Desarrollo Social y a Leitado de Lenosur, para que se arme un registro municipal de recuperadores urbanos. Y a partir de allí empezar a implementar políticas públicas como la de la ordenanza Puntos Sustentables que sufrimos el veto, como ya deben estar al tanto, hasta alrededor 3 semanas por parte del intendente. Cristian, en torno a eso, digo, ¿crees que esto es el primer paso para poder reclamar un nuevo tratamiento de la ordenanza, de Puntos Sustentables? Sí, nosotros creemos que es uno de los primeros pasos, porque nosotros en la ordenanza queremos que se vuelva a tratar, estamos esperando que el intendente también nos reciba en una mesa de trabajo para que le podamos despejar todas las dudas al respecto, y nosotros queremos que vuelva a ser presentada en el Consejo Deliberante. Nosotros, por otro lado, no esperábamos el veto de la ordenanza y por eso también es que lanzamos este registro, para que eso pueda ser incluido en una mesa de trabajo y trabajar con esas personas en armar un sistema de recolección de residuos sólidos urbanos que contemple, por un lado, ropa de trabajo, guantes y zapatos para los compañeros que laburan de reciclado, poner campanas de separación en origen en escuelas públicas, sociedades de fomento, centros de jubilados y puntos verdes que abra el municipio, armar equipos de promotoras ambientales territoriales alrededor de esas campanas para que puedan concientizar a la ciudadanía en general, a que lleven el material domiciliario a estas campanas de separación en origen. Estamos pidiendo también un primer camión para poder hacer la recolección en el circuito de puntos sustentables, y esos materiales los llevaríamos a un primer galpón de acopio sustentable que también pedimos en la ordenanza para hacer la clasificación, separación y posterior venta a la gran industria del material reciclado para obtener precios más justos y generar estrategias para que los compañeros puedan arrimar a un salario correspondiente a la canasta básica, ¿verdad? Y a un salario mínimo vital y móvil. Así que para ello necesitamos laburar conjuntamente con el municipio, y bueno, creemos que sí, que este lanzamiento es uno de los primeros pasos para revertir esta ordenanza y ponernos a trabajar en una política pública inmediata también, porque los compañeros y compañeras que laburan esta actividad realmente han sido excluidos de todo tipo de derechos y hoy podemos revertir una situación social histórica del Mar del Plata. Y bueno, creemos que acorde laburarla entre los sindicatos, se ha dicho presente en la CTA, han venido también de la CGT, han venido del Parque Industrial, Cámara de Plástico, Universidad, hay distintos concejales, bueno, somos un montón de personas que estamos armando para Mar del Plata, esta concreta, que nos tenga con una Mar del Plata más limpia, sustentable, pero sobre todas las cosas con inclusión social y generando trabajo digno, que es la tarea que llevamos adelante desde la CTA. Cristian, ¿cómo tomás vos y cómo toman desde la rama de cartoneros, recicladores y demás esta cuestión? Por ejemplo, digo, la semana pasada teníamos la noticia de que por decreto se prohíbe la utilización de elementos plásticos en toda la zona costera, ¿no? Por parte del gobierno municipal, como dando a entender que están comprometidos con el reciclado, el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos este veto a la creación de los puntos sustentables. Digo, ¿Cómo analizan ustedes? ¿Cuál es la verdadera cara del gobierno municipal a la hora de entender estas cuestiones de políticas públicas en materia de cuidado del ambiente y reciclado de materiales degradables? Sí, al menos con algunos ciertos grados de contradicción, ¿no? Porque, bueno, justamente ese veto de la ordenanza es no caminar hacia políticas públicas que dignifiquen la actividad. Hay que tener en cuenta que nosotros lanzamos esta ordenanza de puntos sustentables en el marco de que fue declarada por el mismo intendente Arroyo en emergencia ambiental Mar del Plata. Nosotros, ante esa problemática que está viviendo la municipalidad y la ciudadana que no puede encontrar respuesta, bueno, creemos que la respuesta está en reivindicar a los cientos de compañeros que laburan históricamente en la tarea y nos llama la atención que nos veten, pero también hemos logrado abrir una mesa de reciclado local, más o menos para septiembre, en que han funcionado 4 veces solamente desde septiembre hasta hoy, y donde no han podido ofrecer ninguna respuesta. Nosotros hemos llevado distintas propuestas y que ahora inclusive están plasmadas en la ordenanza punto sustentable, pero sí, claro está que nosotros estamos abiertos al diálogo y podernos sentar en una mesa de trabajo con Patricia Leni, con Leitado del Lenosur, y bueno, y terminar lo que es una propuesta concreta que se lleva adelante en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con cooperativas de más de 5.000 carreros cartoneros organizados, que se lleva adelante en La Plata, en Ensenada, en El Berizo, que se lleva adelante en Paraná, que se lleva adelante en Santa Fe. También el año pasado los compañeros del MT en Tandil han logrado que la municipalidad les alquile un galpón donde ellos recibir los residuos sólidos urbanos que llega a la comunidad. Por lo tanto, creemos que Mar del Plata no tiene que quedar exento de este tipo de políticas públicas que viene funcionando muy bien en distintos territorios del país. Cristian, ahí antes, hace un ratito nos mencionaste ahí el tema del relevamiento. Preguntarte en más detalle, digo, ¿cuál va a ser la modalidad? ¿En qué lugares, horarios? Digo, ¿en qué sectores de la ciudad? ¿Y por cuánto tiempo se va a estar llevando adelante este laburo del registro? Bueno, nosotros el registro va a arrancar este sábado en Parque Palermo. En la semana vamos a estar volanteando lo que es el barrio Bosque Grande, lo que es el barrio Las Heras, y convocando a Parque Palermo el sábado a las 3 de la tarde, este sábado 27, donde ahí vamos a empezar a laburar el registro. Va a haber profesionales de la universidad, como te mencionaba recién, asistentes sociales, bueno, distintas personas e instituciones que encuentran un lugar para poder aportar y también desarrollar desde la disciplina que ellos han estudiado en muchos casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que al laburar propuestas tan concretas hace que muchas personas se puedan involucrar, que es lo que buscamos desde la CETEP, ¿no? Poder congeniar y articular con un montón de sectores para poder ser más eficaz en la propuesta que estamos trabajando para Mar del Plata. ¿Qué datos son fundamentales para poder continuar con esto, con este proyecto, básicamente, y llevar adelante una organización, Cristian, de los cartoneros? No, ¿qué dato? Es nombre de la persona, nombre, apellido, DNI, armar un registro municipal único, y ahí ya empezar a elaborar las primeras pruebas piloto que se implementan acá en Mar del Plata de recolección diferenciada y promotoras ambientales. Y en eso es justamente un registro para que se pueda ir actualizando año a año, o como lo vayamos prefigurando en la mesa de reciclado local, porque es obvio que necesitamos el trabajo municipal. Esto no lo vamos a poder resolver nosotros solo como sindicato, sino necesitamos la intervención del ENOSUR, Desarrollo Social, Infraestructura, para llevar adelante esta tarea. Por lo tanto, lo que se necesita es tener nombre y apellido de las personas recicladoras, sentarnos en una mesa de trabajo, que ya nos hemos sentado 4 veces, la propuesta es más que clara, y lo que se necesita es intentarse en voluntad política para llevar adelante esto que realmente va a dignificar la vida de cientos de familias y vamos a tener una Mar del Plata más limpia, y es algo que no hay que ocultar nunca más, el trabajo de los recicladores, sino que todo lo contrario. Uh-huh. Hay que visibilizarlo, regularizarlo, y que los compañeros puedan acceder a una vida más digna y tener un laburo digno también. Uh-huh. Cristian, hablando de visibilizar, digo, hoy están en la actividad, contanos hasta qué hora van a estar, y están llevando también adelante una muestra fotográfica, ¿no? Hablando de esto de visibilizar el laburo. Sí, una muestra fotográfica, y bueno, hicieron 2 fotógrafos, Esteban Ferreiro y Pablo González, que justamente dignifican la actividad y visibiliza al carrero cartonero como un trabajador. La misma fue expuesta el año pasado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y bueno, hoy la estamos exhibiendo frente a la municipalidad, y también estamos haciendo un volanteo convocando a Recitos Recuperadores Urbanos para el próximo sábado 27, para que todas las familias recicladoras puedan ser incluidas a este registro único municipal de recuperadores urbanos. Uh-huh. ¿Hasta cuándo va a ser el registro, Cristian? ¿Hasta qué día? ¿Qué plazo tienen para el laburo del registro? Eso nosotros esperamos, y según que no haya ninguna interferencia en el medio, en un mes uh-huh. Está poder tener listo para hacer una primera presentación de las familias fueron registradas y poder abordar la política de puntos sustentables como una primer política de reciclado con inclusión social acá en Mar del Plata. Uh-huh. ¿Tienen ustedes, aunque sea en la cabeza, un número aproximado, calculan que se tendría que llegar a tal número o no se puede? Y nosotros sabemos que hay más de 800 familias cartoneras en Mar del Plata, pero porque lo vemos con los compañeros, claro. Y todo, pero ahora nos vamos a trabajar el trabajo claro. Puntual de poder darle lanzamiento a este registro y podamos acercarnos a un número más exacto de cuántas familias están las que viven los reciclados, pero sí tener una primera aproximación en estos barrios de poder hacerlo, y que ya nos pongamos a trabajar en cristalizar la propuesta, y que mientras tanto se vayan, además, en conjunto con el Servicio Social y todo, expandiendo lo que es el registro, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que esto lo estamos haciendo nosotros con los recursos minoritarios que tenemos, pero con mucha voluntad sobre todo, pero bueno, también es necesario poder trabajarlo en conjunto con la municipalidad, ¿no? Que ponga cartas en el asunto y bueno, revertamos esta situación histórica para miles de familias, ¿no? Cristian, la última, ¿cómo vieron ustedes? Sé que estuvieron desde CETEP y demás en Buenos Aires protestando, quejándose por esta nueva implementación de los basureros electrónicos, inteligentes, pónganle el título que tengan ganas. Digo, ¿cómo lo están viendo ustedes desde acá, desde Mar del Plata, esta imposibilidad que se le va a prestar a los compañeros y compañeras trabajadores del reciclado para poder levantar los cartones en la calle de Buenos Aires? Sí, sinceramente, la verdad que es una aberración lo que se está haciendo, porque tener en cuenta que esas personas que hoy están laburando el reciclado, el sistema laboral capitalista informal no le ha podido dar laburo a estas personas y son expulsadas a buscar, a juntar residuos en la calle y muchas veces también alimentarse de comida que se encuentra, y la situación es muy complicada, ustedes lo saben muy bien, y si nosotros estamos pensando en armar tachos magnéticos, ¿cuál es la respuesta, cuál es la solución laboral para estas personas? O sea, en el buen sentido de la palabra, digo, muchas veces la necesidad, el último lugar que uno llega es ir a juntar residuos en la calle, tanto para poder alimentarse como para poder sustentar a la familia. Y esos residuos se encuentran en la calle y se encuentran en los tachos. Y eso es producto de una política de falta de laburo. Si nosotros cerramos esos tachos, estamos yendo directamente en confrontación con los sectores, con los más humildes, que uh-huh. es el único método que pueden encontrar hoy para resolver su situación familiar, laboral, económica y alimenticia, y nosotros creemos que eso es una medida totalmente antipopular y que va referida a un sector, y que es el de cartoneros recuperadores, y bueno, eso claramente nosotros nos expresamos en contra, y que lo que hay que generar no es tachos que no se puedan abrir, sino políticas públicas que resignifiquen la actividad en sí, que resignifiquen la actividad y que tendrían que dar puestos de trabajo dignos. Eso lo que hace es cerrar puestos de trabajo, y lo que hace también esos tachos es que miles de familias que hoy no pueden acceder alimentos, bueno, tampoco puedan ir a buscar esos alimentos a los restaurantes. Bueno, la verdad que es totalmente antipopular la medida, y está muy lejos de estar a la altura de lo que necesitan hoy los trabajadores argentinos y argentinas, ¿no? Cristian, como siempre, un gusto charlar con vos. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias.